familia crece, tu alma se enriquece. De PK. Vamos para allá. Sí, vamos. Sostenidos por un hilo en la vida que vivimos. Si te fío, estoy jodido, no hay dinero en los bolsillos. El futuro se ha podrido, imagina pa' tus hijos. No hay productos infinitos, no hay dinero sin delitos. No hay efectos imprevistos, no hay miseria sin ricos. No somos iguales si van de listos. No sé si me explico, tal vez me repito. Cuando te estiren las cadenas entenderás lo que te digo. Le digo a sobrino, cuida de tu gente, respeta al vecino. Irá por buen camino, busca tu destino. Pero no el elegido, por el sistema establecido. Te pido que no mires el contenedor, y si el contenido, muestra tu valor por algo que sea digno, ya sea por tus padres o sea por un amigo. No busques enemigos, ya te irán saliendo poquito a poquito. Guarda bien el calor, que luego llegará el fresquito. Unidos por la razón de lo que no está escrito. No todo está medido, no va fluido. Tienes que hacer las cosas con sentido, que nunca sientas que estás perdido. Conoce los peligros que asoman tras el abismo, y por el filo seguimos, aún estando advertidos. No eches más perdidos. Usar y tirar no es divertido ni barato, pues ya te llega el pedido urgente y a domicilio. Sin retraso, el caso es que esto es un fracaso. Busca tu libertad, pero busca por abajo. Desde cero y sin frenos por el asfalto. De amor estamos faltos, a nuestro fuego echan mantos, ahogan nuestros llantos. Imposible es el descanso, porque injusto es el reparto. Yo no tengo trato, tengo a mis manos. Avísame si necesitas algo. No vayas de maestro, que no hay nada claro. Para poder avanzar hay que ir rectificando. Por la ciudad voy andando, situaciones de sabor dulce y amargo. Malos relatos, líneas sin trazo y trazos cortados. Mi limo pagado, por ti se ve afectado. Sigo estando a tu lado. Sigo y no paro, aunque sea un parado. Uno más del saco, lo rajo con un clavo. Intento salir por mis propios pasos. Imposible hacer lo que uno había pensado. Primero hay que hablarlo, que fende el caldo. Si no hay consenso, ¿para qué hablo? Para ser un taladro, si me das cuerda no callo. Sigo en mis 13 y ya canso de la cuerda y no alcanzo. Intento dejar un rastro para cuando se vayan mis pasos, que quede mi reclamo, que al mundo le hago. Que no quiero ser el puto amo, que no quiero ser el esclavo. Quiero ser libre y sin estado. Quiero que hables ahora, si me has escuchado. Caín te escucha mientras tú estás hablando.